Ladies and gentlemen, nuestros amigos de NSYNC. Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar. Cuando hay un vacío, que no puedas llenar. Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir. No vas a caer mientras que estés junto a mí. Si siente un frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión. Hasta ya no respirar, yo te voy a amar. Yo te voy a amar. Yo siempre te amaré. Mi amor, yo estaré por siempre a tu lado. Si siente un frío, si siente.